Pues sí, ya empezamos. Ah, pues me faltó esta. Ah, no, aquí no es. Espera. Play Me Show. La entrada desde hace como 2 años, tal vez. Sí, la entrada clásica de cuando todavía estaba Mona y toda la onda. Que saludos, igual ya anda por ahí. Y también saludos a Jesús, que no nos va a acompañar porque se encuentra en alguna de sus aventuras. Sí, encuentros sexuales de del tercer tipo. Cualquier tipo. Mientras no sea con cualquier tipo. Pero sí, dice que los quiere y que después viene a hablar con ustedes y todo. Entonces ya nos dejó el changarro acá encargado. Sí, y pues ahora sí, le escucharon a Diego, como siempre. Alma y señor coordinador y guía del Play Me. Y pues yo, su fiel ayudante y productor. No seríamos nada sin mí. No. Bueno, y sin ustedes. Sí, exacto, sin ustedes. Pero bueno, les vemos. Y pues ahora sí, a ver, fue dominguito otra vez, ya saben. Domingo de Play Me, es como a, se tiene que volver tradición. Como a las 4. Sí, ya que sea una bonita costumbre. Uh-huh. Y que poco a poco, ¿no? Pues todavía estando la ocupando por aquí, de que ustedes están participando en la misma canción. Sí, y ya está la onda de las publicaciones, ya como que le hemos estado poco a poco ya metiendo gasolina para que haya contenido. Y ahí por ahí salió unas. Para que tengamos que hacer un par y sí, todo de. Hemos intentado por ahí poco a poco. Que de hecho tenías esta cuestión de Spotify. Ah, sí, por ahí la. En la semana, si no lo toparon, Eric subió una nota al blog donde hablaba acerca de esta cuestión de escuchar música por internet y como que nos hablaba así más o menos de qué tantas cositas hay, ¿no? Para poder escuchar música en dispositivos o desde la computadora. Sí, de cómo se le hace. Bueno. De cómo se le sí. Pero bueno, no precisamente una guía, sino nomás bien era como la opinión de, pues, de que uno se dio cuenta que ya era puro internet lo que le daba música, o por donde yo la escuchaba, ¿no? Entonces, pues sí, dije, pues voy a hablar. Efectivamente. Y ahora nos traes como esta cuestión de que, bueno, los de Spotify, la gente de Spotify está hablando como un poco de, pues, ¿de qué se va a tratar el futuro de la música? Sí, es exactamente. De hecho, mañana ya está afuera Spotify, así de manera pública. Hicieron un preestreno y ya sabes, para sí, que te fueras ahí metiendo. Que le calaras. Ajá, pero ya mañana ya está bien de manera, pues sí, formal, ya lo lanzan. Y la cuestión es que, pues, como se están expandiendo así muy, muy loco estos servicios, pues ya lo. Sí, la manera que, de cómo se va a distribuir o cuál es. O sea, ya que llegaron, ya ahora es ver qué planes tienen en general como modelo, ¿no? Todos estos güeyes. Sí, para que además sobreviva como empresa y todo esto, ¿no? Ajá, de cómo pueden, sí, tener acá sustentabilidad y que les salga el business. Sí, y todo además, eso. Yo creo que para tampoco meterse en problemas con la industria discográfica. Pues sí. Siempre está como muy roñosa. Sí, eso es lo que siempre pasa, ¿no? Sí, sus dólares, sus centavos. Sí, ya, está mal. Ya ves que Groove Shark todo el año pasado estuvo como cerca de desaparecer, problemas legales con yo creo que cualquier servicio de estos que aparezca pues siempre será como básico. Sí, pero sí, como dices, la onda sí es el... Pues sí, los pedos que tiene que hacer, que firmar contratos y que las disqueras quieran entrarle. Sí, como pues sí, Groove Shark es de los pocos que todavía están totalmente como abiertos a todo. Uh-huh. Pues sí están medio, sí les han dado acá sustos de que no, chavo, ya bájale tu coto. Sí, bájale a tu coto, este es mi changarro. Pero pues no, qué bueno que no se los han todavía torcido. Pero entonces, pues, sí, ya el futuro como de escuchar música ya está como en toparla en la nube, o qué onda. Porque además de crecimiento, por ejemplo, ahorita que estamos viendo una grafiquita de usuarios de Spotify, o sea, de enero del año pasado a marzo de este 2013, ya alcanzaron casi los 25 millones, ¿no? De usuarios activos. Sí, eso está muy loco, que parece que... Yo igual en algún momento dije, nah, pues... Está bueno esta onda y que tengas la música disponible y todo, pero como que no lo veía tan factible en ese entonces de decir, ah, sí, la gente va a estar pagando otra vez por música, ¿no? Sí, como sí lo hacía antes. Y ¿cuál? O sea, sí, yo sí, sí está sucediendo, ¿no? Sí, yo sí le voy a entrar así de que no, sí, dame mi suscripción, chavo, y voy a estar dándome la música cuantas veces y todo, ¿no? Pero era pues por eso igual de lo que ponía en el, uh-huh, en el texto ahí que hice, que pues ya es de movilidad y ya es muchas, o sea, tú quieres tu música pues contigo, ¿no? Y sí, sí, a donde sea que vayas, ya incluso la parte como de los medios pues, ¿no? Sí, hombre, como el imaginador. Yo sí, ya también así como que la veo, digo, ya tengo mucho de música, no lo estoy escuchando todo el tiempo, sí, y a lo mejor se está ocupando. Sí, sí, sí. Sí, no es lo mismo que te acuerdes o en algún momento de que digas, ah, esta rola no sé dónde demonios la dejé, y si sientes feo acá de nada, ah, no. O incluso creo que pasa un poco como con Google Books. Ajá. Que de repente sí hay cosas muy específicas que tal vez todavía no las encuentras, ¿no? Digitalizadas. Sí, eso sí. Sí, yo creo que esa es la parte que les falta, más bien. Sí, que haya como... esa parte como de integrar cosas que a lo mejor a veces están como muy al margen, ¿no? Cosas muy raras. Que creo que ese era el atractivo de repente ya como de la era de la MP3, que se pudieron transferir muchas cosas que quizá nunca salieron en CD. Ajá. O cosas están muy perdidas, y ahora pues tienes como un acceso. Sí, o sea, con uno que... con unos cuantos que lo... que la pongan o que la suban, ya, pues, órale. Además es de que la busquen y ya les caiga. Pero sí, igual, ya no es como de... Sí, el MP3 estuvo muy loco, ¿no? ¿Quién no usa? De hecho, pues, todo lo que consumimos es prácticamente MP3, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. Irá cambiando la cosa. Sí, pero que siga, pues, está raro. Entonces ahí, dejen sus opiniones de cómo escuchan música. Si por acetato. Sí, sí, le agarran la tornamesa o la tornamesa. Celular. Oye. Sí, pero bueno. La tornamesa. Chutarnos una rola, ¿no? Sí, ya vamos a poner musiquilla. Para que no se nos duerman con nuestras charlas. Bien. Ah, por cierto. Ah, no, sí, dijimos, ¿verdad? Que no estaba Jebus, pero bueno. Entonces ya, si faltan risas o algo ahí, pues es porque él no está, entonces. Exacto. Si no, ya estaría. Si faltan chistes buenos, algunos fáciles, es porque... que no vino. Pero igual y se conecta al rato. Ya veremos. Igual y que entre nada más a saludar. Exacto. Pero sí, entonces, ¿qué quieres? Vámonos con algo de Ghibli. Uh-huh. Sí, Ghibli, igual que... ¿Que los estudios? Que el estudio de animación. La canción se llama The Cruise Flyback After Storm. Yeah. Préndale a la grabadora. Está LPs que tiene por ahí en su haber, este muchachito que si mal no recuerdo es de Inglaterra, y pues ahí le da duro como a la pauseada con las cosas por ahí, mucho sampleo, como ya se pudieron dar cuenta, chulo. Y así, ya sabes, ¿no? Clásico que se flipa acá en su estudio casero y se pone allá, ¿no?, alguna que otra cosa. Como el Play Me, que también es casero, con amor. Lleno de amor. Ahora sí que si les gustó, pues ahí dejen en el chat su opinión. Y si les gusta también las pelis de Ghibli, pues sí, a nosotros también. También deje su opinión. Ahora sí que este programa no es de anime, pero pueden dejar sentir su agrado. Y hablando como la onda esta asiática, ¿qué tranza con eso del nuevo sencillo de Sai? El Sai. No mames, sí, güey, yo pensé que ya... Ya había dado de sí. Ya había dado de sí, pero... Ya había dado de Sai. Sai. Perdón. Pero Pero no, pues ahí anda el cochón. Ya ves que empezó a fresear de que no, ya... Ya, chavos, ya. Ya les di su Gangnam Style, ya. Ya no lo voy a tocar, ya. Déjenme de molestar. Y ya salió con la... Muchos se lo agradecen. Y ya también como que se ha pasado un poco la fiebre de Gangnam Style, pero tiene un nuevo sencillo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llama Gentleman. Ah, Gentleman. Que obviamente sigue siendo la cosa esta pegajosa y electrónica. Pero sí, bueno, en general los que lo estuvieron ahí escuchando, ya no, le falta punch, obviamente, ¿no? Ya, acá como que no les prendió tanto, ¿no? Digo, obviamente no va a ser un Gangnam Style ni nada, ajá, ni todo lo que crees acá, oro, pero sí, eso está bien, hasta está medio fresón, así toda su onda de como de bailable, pero no, este, ya ves que dice, no, es que es el rapero, sí. Pero ve, o sea. Siempre va a haber producción, siempre va a tener esa parte de y ya se cambió los lentes y todo, entonces. Sí, sí. Creo que le bajé de más. Pero siempre ha tenido como. Mucho dinero, mucho glamour. Esas cosas, ¿no? Como mucho amor voluntario e involuntario. Porque a nosotros ya la neta es que todo su desmadre siempre nos llega como curiosidad asiática, ¿no? Ajá, sí, yo creo que es eso, ¿no? Como que cómo lo hace. Aparte que el tipo estaba súper cagado, ¿no? Pero sí, o sea, sus bailecillos, sus lentes. Sí, lo mismo acá de eso. Si ya lo checaron, pues ahí digan qué onda. Pero sí, mire, lo padre es eso, así las. Hay mucha producción. Siempre va a haber como cierto encanto de tenerlos muy, muy, muy producido, ¿no? Nah, pero pues ver, güey, a ver. Claro, o sea, tipas guapas. Tipas guapas. Mucho, no sé, o sea, incluso si hay como habilidad, ¿no? Para la dirección de un video. Ignoro quién dirija los videos, pero. Nah, pero sí están muy bien. Lo hacen muy bien, ¿no? Están muy bien. ¿Cuánto varo no? No, este. O sea, no necesitará es para. Es impresionante porque. De alguna manera, a nosotros nos está llegando como más todo el rollo de los coreanos, su industria musical, pero es un esquema de modelos de los japoneses también. Esto como de invertirle así sin miedo y que se deje ver, ¿no? Ese varo. Sí, sin guardarse nada, ¿no? Acá sin guardarse nada, efectivamente. Nunca se va a poder como eliminar, pienso, o por lo menos no en el futuro inmediato, como también esa parte de, pues como de la barrera del idioma, uh-huh. Que es lo que impide al fin y al cabo que algo se convierta en un hit, ¿no? Mundial, por lo menos en cuanto a música respecta, o sea, y yo pienso que ya también con el hecho de que salió este nuevo sencillo y a algunos no les gustó y etc., como que comienza también esa parte de que Psy ya va a regresar como a su mercado, que es el mercado coreano, porque finalmente es el que puede como entender la música, ya la consumía desde antes y siempre le ha gustado, ¿no? Entonces, pues, así las cosas. Sí, totalmente. Pues ahí véanlo, chéquenlo y. Igual ya lo vieron. Si no, no pasa nada, es lo mismo. Fue más el morbo de ver qué hacía después de. El Gangnam. Que descanse en paz. El Gangnam. Su creep. Un cuate me dijo. Su creep. Vientos, pues vamos a poner más musiquilla. De esa acá. De esa padre. Voy a poner esta rola me. Bueno, el disco está muy bueno. De Bats. Se rifó y este. Y ya le había escuchado desde hace un ratillo, pero ya sabes, de esas que te. No me acordaba que estaba y lo volví a poner. Y dije, ah, qué chulo. Está buena, entonces este. Ya les voy a poner esta que se llama. Lovely Blood Flow. Flow. Y dice. Así. Buen flow. Y entonces, unimos. Hola, ¿qué hace volviendo? Cámara, yo soy en el chat. Ahí tuvieron al... El Bats. El Bats. Tiene un disco que se llama Cerulean. O Cerulio. Cerulean. Muy bonito para los que les gusta la onda Travis 73 y estas cosas como de hip hop salpicado de sintes y de varios ritmos a la vez. Para que bailen de... De todo un poco. De todos lados. Que la ponen bailando una vez y la repiten y ya bailando otra. Así es. Al otro ritmo. ¿Y ahora con qué nos vamos? Vamos a... Ay, güey, mira lo que salió de fondo. Not drinking too much. Regular exercise at the gym 3 days a week. Saludos al Dani, que se la sabía. Sí. Y la recitaba bien, cabrón. No more microwave dinners and saturated fats. Ahora sí que no son pocas las personas que yo conozco que están muy obsesionadas con ese traje en particular. Sí, güey. Causa mucha conmoción. A donde quiera que se ya hasta lo están escribiendo en el chat. Ah, nah, no es cierto. Pero sería muy divertido que lo hiciera. Estaría bien, cabrón, imagínate. Al mismo tiempo que suena encimado. Also on Sundays, no longer afraid of the dark or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish, at a better pace. So oye, que se murió el... No, man. ¿Y de qué? No sabemos. Lo que pasa es que tuvo un accidente automovilístico y estuvo, me parece, como aplicando la de Cerati y durmió durante un año y medio y creo que ya... Ya no había camino de regreso, entonces así se dieron las cosas. Y no. No, pues ni un pedo. No aplica, sí, güey, ya no. ¿Y cómo cabulear eso, no? Pues, sí, no. Estuvo muy duro, la verdad. Sobre todo para los que son muy fans de Deftones, como el Michael Bush. Yo creo que por eso no vino, güey. Tal vez está guardando algo de luto. Sí, se fue, dijo no. Hoy no voy a... No voy a mofarme de... Ajá. Lear ni nada. Mejor me lo aguanto. Pero, pues, bueno, así que... Descansen en paz. Y que las vayan friendo donde quiera que esté. hasta como que hay que poner una nada más para... ¿De Deftones? Vamos a ponernos algo de Deftones, clásico. ¿Sí? Que nos ponemos un Changes. Changes. Ah, no va. No, morro, a ver, no. No, morro, ¿qué pasó, morro? No, morro, no. Ah, no, bueno, déjala, busco. En lo que pongo. Ponte algo, lo que gustes por ahí. Ah, pues esta ya estaba desde hace rato. Bueno, esta es un clásico. Bueno, no es un clásico clásico de Soda Stereo. La verdad es más bien como una canción de segunda división de Soda Stereo. Pero está increíble. Es de nada personal y se llama Imagínate. Oh. Ahorita venimos. Está muy bueno. Viene pues. Bien, estuvo suave. Hablando de gente dormida. Ah, sí. El flow. No se crean, a mí también me lastiman los castellanos que en Twitter o en Facebook. Sí, güey. Está muy cabrón su pedo, la verdad. O sea, ya, no sé. Ya no sé ni qué opinar. Al respecto. Al sí. respecto, ¿no? Está. Pero está muy cabrón. ¿Y qué onda? ¿Ya están emocionados por lo del Daft Punk? Ha sido como el tópico del mes, Daft Punk, ¿no? Sí, y hasta que. Hasta que se gaste. Venta, los colaboradores. Sí. El teaser que se dejó ver en Coachella. A mí sí me emocionó ya después. Ya te ganó ahora sí. Video, así, escuchar a Pharrell Williams cantando en la canción de Daft Punk es impagable. Este, qué obo. Dije, no, pues bueno, Shut Up and Take My Money. Y yo creo que el disco sí va a estar. Chale, sí, sí. Bebe. Bueno, no sé si por aquí no han visto todavía ese video del Coachella, donde aparece por ahí Aldo Fierce. A ver. Pues creo que el que ya tenía, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Dice. A ver. Si no lo han topado bien, pues ahí les ponemos el links. Ya la versión como un poco más sencilla de hoy. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. ¿Qué hubo? Sí está bueno. Es que nada más eso, o sea, está muy bien hecho. Sí, de hecho está muy bien hecho y al final aparece como el nombre del disco. Así. Y la lista de colaboradores, así como está. Y reaparecen viejos conocidos de Daft Punk, como el mismo Pharrell Williams, porque ya habían hecho como antes. Juntos con los Teriyaki Boys o Nerf remezclando a Daft Punk. O Daft Punk produciendo a Nerf. También por ahí está DJ Falcon, que es otro cuate de la chamba ya de varios años. Obvio, pues ya la onda legendaria con la leyenda Jojo Moroder y la otra leyenda Neil Rogers. Y para acabar, pues la nota es que va a estar Panda Bear. Además, Animal Collective está por ahí echando el coto en este último disco de Daft Punk. Se va a llamar Random Access Memories. Que yo no me había dado cuenta que es un acrónico de RAM. Como para la onda de la memoria. RAM. ¿Un RAM? ¿O como el, o como el de Paul? El RAM. Pero bueno. No, sí está muy cabrón. Va a estar increíble. Aquí les dejo en el. Les dejan el link por si quieren ver el video. En el chat, ahí está. Ya les puse el link. Para que lo calen. Sí, está muy bueno. Se ve chido. Y no lo había visto el teaser. Pero sí está. Está locochón. Todos brillantes y. Mejor véanlo. Mejor véanlo. Sí, para que les. La ropa es de Hedy Slimane, creo. Ah, está en eso. Sí, va, todo cuida. Muchachos. Todo cuidan esos morros. Pero bueno. No puede ser. Ahora, ¿con qué nos vas a complacer? No hacemos nada. Voy a poner unos remixillos que me encontré de. De Temper Trap. De Temper Trap, del primer disco. Órale, yo no topaba esto, pero estoy viendo que está Adam Freeland. Y, o sea, está bastante contrastante porque, pues, por otro lado está. Peter Bjorn and John. ¿No? Penguin Prison o Herf. El Full Gold, que obviamente se trata de de 8-Track. Así que... sí, está bueno, o sea, está... está bastante locochón y recomendable para que se lo... para que se lo den. Para que se lo den de desayuno. Pero podemos escuchar de estas vamos a poner... ahí vienen dos de la canción de Sweet Disposition. Pero vamos a poner la primera, que es la del Alal Wikis. El remix del Play Me. Acuérdense, el playlist está en el chat y nosotros también, y en sus corazones, y los queremos, y compartan la emoción. A mí ese disco sí me gustó, el primero. El otro, pues ya no tanto, pero sí. También te lo das. Sí, pues, pero muy a veces tampoco. Este sí, todavía sí, me lo encuentro, sí me echo un par y acá. Muy bien. Sin broncas. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda? ¿Qué pues hola, ¿qué hacemos? Hola, ¿qué hacemos? Ustedes también pueden irnos diciendo qué podemos hacer. la que hicimos que, o sea, ya se fueron a ver el de Daft Punk todos. ¿A dónde dije mi? Ah, estaba. Perdón, es que estamos haciendo la tarea que Jebus también hacía, entonces nos distraemos. La que no dijo. La que no dejó. Ahí fue lo de Sai. ¿Qué onda? ¿Ya viste algo del Coachella? Ayer estuvo Café Tacuba, ¿no? Ayer estuvo Café Tacuba, la verdad es que solo vi a Gloria Grinderman. Es todo lo que hice. Ah, bueno, pues es que sí, eso sí es. Sí, pero supongo que en realidad también hay muchos donde están culpando de que hay en Coachella. En Coachella. Porque este fin de semana es el que va a ser con ascendido el otro. No. No. No. Sí, no, todo empieza ya hasta el final del Play Me. De hecho, esto se está escuchando ahí en el... Ah, ¿nos escuchamos bajito? A ver. Déjame subo. Creo que ya está mejor. Paulina nos dijo en el chat eso, entonces... probaremos, a ver. A ver si ya está. Ahí digan si ya se escucha mejor. O que se escucha bajito todo, es para que ustedes tienen que subirle. Si nada más es nuestra voz, es decisión. Si no textura por ahí en el sonido, es porque hay que subirle al... Sí, si no agarra cuerpo, sí. Sí son ustedes. Si nada más es la voz, somos nosotros. Pero ya, creo que ya le... Ah, ya está. Ah, a ver si tenías a todo volumen. Ok, entonces haré que la... que salga acá a más 20 decibeles, así. El audio. Bien, pues ya, ya se nos pasó una hora. No puede ser. Todavía tenemos el otro playlist. Ah, ya ves, ya nos están regañando, güey. Sí, ahora, ya. Gloria, que también, que ya te había dicho, pero que no le había subido. Oh, chico. Todo. Que pa' qué se queja uno. Ah, pero ya. Yo aquí me pongo a leer el chat, para que cualquier bronca lo solucionemos. Por ahí puse una... Para que vean el grado, puse ahí una foto en el Play Me. El grado de composición cablerística. Sí, ese es... Y ese nada más es de... pues, ¿qué son? De, sí, de 15... 10 centímetros cuadrados. Pues, no. No, 10 centímetros cuadrados. ¿Qué pendejada dije? No. Ah, dicen acá que ¿por qué hay Play Me hoy? Andy Boots. Ya es el nuevo horario. Sí, exacto. ¿Qué hacen ustedes aquí? Sí, es así como, oiga, hola, ¿qué hace? Sí, no, es que creo que más bien nunca lo... ¿Nunca lo pusimos en el... Sí. En ninguna nota o... una cosa muy rara. O algo. Muy poco organizado. Sí, pero pero sí, deberíamos de poner... Para lo traeré un... Hay que poner un banner ahí de... Domingos 4 de la tarde, ya para que sepan. Porque sí, medio lo dijimos, pero tampoco lo hemos estado recordando, entonces ni siquiera en el Facebook lo hemos hecho, entonces se nos puede pasar un poco, pero sí, es porque ya estamos en este nuevo horario, porque ya no nos daba tiempo. Cuando lo hacíamos los jueves, pues sí, aguantaba, pero ya era medio tarde y... Sí. Y luego regrésate y... Sí, sí. ¿No? Era un poco riesgoso. Riesgoso para la integridad. Para la integridad de los... De las estrellas del Play. una rola para la calor, algo sensual. ¿Qué hubo? ¿Cuál? Vamos a ver qué tenemos rápidamente. Rápidamente. Mesa. Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa. Ay, pues es que están hablando de cosas, no sé qué tal. Ya, sí. Voy a poner. A ver si esta puede. No, pero esta no era. ¿Qué me haces eso? Ah, sí, fui yo el idiota que no la busco bien. Pero esto está como que... Exacto. Digo, si no les prende esta, pues ya se las cambiamos. Nada podemos hacer. Sí, sí que está. Está mal. Se las dejamos y volvemos. Phoenix, que se llama Punk Rock. La canción se llama Eso es In Bel Air. Como el Fresh Prince. Ajá, con el Fresh Prince, está bastante puro el nombre. El disco es bueno, pero ha tenido como este recibimiento de que suena muy parecido al anterior y de que no hubo mucho cambio. ¿No? Pero está hecho con finura, con frescura y pues nada más, ¿no? Creo que Phoenix nunca ha hecho realmente una obra maestra. Eso también es como de anotarse. O sea, no, ni han pretendido, ¿no? Sí, no, ajá, exacto. Pero son garantía de un muy, muy, muy, muy buen rato. Sí, son de los pocos que hacen así lo suyo y ya sin ver después por qué o qué quieren, así como que llegar y no, vamos a cambiar algo o hacer algo que nadie, pues no, nada más lo hacen por pues como se debe hacer y ya. Con eso. Esta ya la estoy fondeando, pero la debí de haber puesto bien. Así que Tremel. Jamie XX Remix a cargo de Glazer. Esta, esa era la que debía. Se las debía. Para que Jebus reflexione. Sí. Que le pase un poco el susto. Ahí estuvo Change. Deftones. Otro de sus tracks clásicos. Sí, para que se les pase el susto. Como a Jebus. Pero bueno. Este lo tenemos que ver luego. Sí, es esto de Miguel en tour con Alicia Keys. Y salió en el Saturday Night Live. Ese show siempre ha tenido como que un... un approach bien loco, ¿no? Para los músicos. O sea, sí hacen presentaciones chidas y sí le dedican así bien loco al espacio. Exacto, ¿no? Sí, he tenido como una versatilidad y un tino muy enfermo. Pero así de... desde siempre, güey, ya me acuerdo. Que ponían cosas y eran así de que, ay, güey, la versión del Saturday Night Live. Efectivamente. Chida. Hasta la del Timberlake también está bien buena. Además, y pues creo que ya de ahí también. Ah, sí. Y algunos otros más, ¿no? O del Fallon. Aunque el programa no sea propiamente de música, sea un programa de variedades. Sí, variadito. No, hay que hacer uno, hay que hacer uno así, güey. Algún día, Playme se convertirá en... será en un monstruo. En un monstruo muy parecido a las gatitas de Porcel. Pero con mejor música. Sí, sí, sí. Estaría bueno. Si tuviéramos el varo y todo eso, sí. Sí, no estaría nada mal hacerlo. Miguel. Sí, Miguel. Ah, ya me acordé. Había una, Si quieren sentir acá DJs así, padre... sí, en la sección de apps de esta semana. Bajen una que se llama... aquí la tengo también. Ninja Jam. Como Ninja Rap, pero... nada, Ninja Jam. Con doble M. Final. Está bien cabula, no es como la de DJ que te ponen dos tornamesitas ni nada de eso, sino son acá de... así de a botones, ya chido. A ver si oye. Ah, no, déjale bajo al otro. Sí, eso que se oye es aquel teléfono. Sí. Bueno, vienen varias. Como del mismo efecto. Lo malo es que nada más están escuchando de un lado, porque este es mi canal, el de izquierdo. Pero bueno, sí. Pero es una cosa digna de verse en acción. Si usted quiere desquitar el iPhone que se compró, pues descargues esto y juéguele un poco. Sí, bien, obviamente para el iPod. Y el reproductor tipo iPod. Pero está bastante cotorra. Y no es de disquitos acá, ¿eh? Y vienen, hasta eso vienen sets de... así con música del... ¿cómo se llama esta madre? De Ninja Tune. ¿No? Ajá. Bonobo, DJ Food, me ha dicho aquí vienen. O sea, para que si ustedes alguna vez también desearon meterle mano a rolas, ajá. Rolas de Cold God, por ejemplo, pues ya. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Y vaya. Vaya y hágalo, porque además se ve bonita la interfaz y todo. Sí, sí está cotorrón. Y los tracks obviamente están acá en... el material sí está así en alta calidad, todo, entonces sí. Sí lo pueden hasta soundcladear. De hecho, ahí viene que te dicen, háganlo y súbanlos ahí a SoundCloud. Y súbanlos. ahí viene el botón acá de subir. Pero bueno, ya, eso ya fue más nerdería. ¿Qué otra cosa? Pues vámonos con otra rola. Vámonos. Tenías varias que te las tengo acá todavía. Hay una canción muy... Es que esta rola trae algo muy de... De la clásica y que ahora es como casi un mal endémico. Ambigüedad sentimental. sí. Pero ambigüedad, o sea, todavía más ambiguo que vivir en la friendzone. O sea, la friendzone está... Está leve. Está leve, está definido, es un territorio... Sí, claro, ya conocido, ¿no? Y limitado. Ambigüedad. Esta canción más bien habla de cosas todavía un poco más difíciles de explicar. Es de una banda chilena llamada Foder Mockers. Sí, ah, es un muy dudoso juego de palabras. Qué buen nombre. Ellos de hecho ya no existen. Se convirtieron después en algo llamado Haces Falsos. Esta venía en un disco del 2008 que se llamaba Justo y Necesario. La canción se llama 2022. Órale. Y atención a la letra. Sí, en verdad es justo y necesario. Sí, sí está. Para que se les salga la del rey, ¿no? Órale. No, pues aguas, ¿eh? Aguas, que ahí les va. Está en silencio, lo voy a poner para que no haya bronca. 2022, Foder Mockers, desde Chile. Y me encanta estar contigo. Ah, no. Es la nueva. Thank you. ¡Qué obo! No, nomás está bien loco eso, Mi modo ahí era para que... Sí, sí, está... Puntito, limoncito. Está locuchón esa voz, ¿eh? Ese disco es particularmente bueno. ¿Un disco? ¿Cómo se llama? Se llama Justo y Necesario. Ah, no, pues sí, también. Empezando por sí, ahí. Se define, con el puro nombre se define así mismo. Justo y Necesario. Sí, que ya hagan sin paro. Ahí estuvo el... Los Poder Mockers. Es como... Como si hiciéramos una banda que se llamaba... Hazme el Fabrón Cabor, ¿no? Así. Además, no te esperarías que una banda con ese nombre interpretara una canción así. Uno sí, no, algo ponco. Genitalica, sí. Que todavía existe. El otro día me sorprendí de averiguar que Genitalica todavía es una banda. No mames, sí, también se quedó. A ver. Genitalica. Por el momento estamos escuchando de fondo Cuerpo Sherlock. Block Genitalica. Pero, o sea, el último disco de Genitalica salió en 2011. Toma, no es nada, güey. O sea, no es nada. ¿Y qué fue? El primero que sí fue este. Ah, no mames, 2000ero. Wow. No mames, ya. Ya de una década después, ahí están. Ahí siguen. Ahí siguen. Sin base. Sí, aparte los nombres. Sí, es lo que iba a decir. Black. Picas o platicas. Sin vaselina. Consecuencias. 20 éxitos. Sí. Y sean bien venidos. Sean bien venidos. Toma. Bien punto venido. Así. En una de esas así definido le escribí. No me sorprendería. Sí, echando el chistorete, el Pinedo. Sí, güey. Ay, no, qué cagado. Deja ver si han puesto algo, más cosas. Ah, no, ya no. En el chat. Sí, de aquellos chats. Es que ¿sabes por qué? Porque... Ah, de hecho, ya el Pedro ya debe estar aquí en México. Pedro Zavala, el otro miembro de Play Me. Miembro muy... Más que honorario. Más que honorario. Va a visitar desde Brasil. Sí, ya... Ya llegó a estas tierras, pero él era el que siempre estaba acá aprendiendo el chat. Siempre muy atractivo. Con links y todo, entonces. Pues como no está. En fin. Ya casi se nos gasta esto. Ya casi les levantamos el castigo. Sí, ya. Ya. Ya acaba y ya se pueden ir a correr o a cenar. O a ver a los Peppers. O a los MTV Music. Digo, no, Movie Awards. ¿Ah, son hoy? Hoy, a las 7 horas, México. ¿A las 7 horas? Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Yo manejo hasta el horario del país. ¿A las 7 horas, México? Hora del este de los Estados Unidos. A ver, ¿con qué nos vamos a seguir? Pues todavía, aquí todavía hay dos tuyas. Dos cositas. ¿Quieres? Ponemos una y yo pongo otra. Sí, bueno, si quieres, ¿no? Nos vamos con algo muy dulce y carismático a cargo de Neil Heinon y su Divine Comedy. La canción se llama Come Home, Billy Bear. Ahí tope. Billy Bear. William wakes with his clothes on. The morning call has been and gone, and he might not make the flight, but he will try. Yeah. Bit by bit it comes back to him. A bunch of Belgian businessmen and a strange drinking game. Oh God, why? International business traveler, come. driver sucks. He drives so slowly and he talks so much that it hurts. Billy Bird's aching brain. Yeah. He runs from the cab to the check-in desk. She says no way, but William begs on his knees. Please, please, please. Well, okay. Finds his seat, and with the luggage squeezed down beneath his feet, he begins to think that things can't get no worse. But then a voice says bags that can't be stowed in the overhead lockers must go below in the hold. Please let go. Thank you, sir. Carousel scream and damn my luggage. All the hell I can buy a new shirt and tie any day. He rides from the airport into town to the high school football ground where his son has just begun his big football game. Hace mucho que no ocupaba el break. Efectivamente. Ah, no. Se le soltó. Pero sí, ya se nos gastó ahora. Sí. El Plimi. Órale, esto se oye acá. Es que es el feedback guitarrero de Thurston Moore. El feedback, sí, totalmente. Pero bueno, pues más allá de agradecer y todo. Más allá de agradecer, le decimos que por favor lean el texto que escribió CH sobre José. Ah, está chido. Muy bueno, por cierto. Nos gusta pensar que el blog se va a ir convirtiendo poco a poco en un vertedero de opiniones interesantes, por lo menos. Sí, o pues, verdaderas. Ah, exacto, y por lo menos, bueno, hacerle una pequeñita aportación ya para que no sea lo mismo. También obviamente está el texto que ya hemos escrito al principio de Eric acerca de esta cuestión de escuchar música hoy en día y que ya hay más de una manera de hacerlo. Sí, todavía sigue también el especial de Blur, todavía está. El especial de Blur todavía está, vamos a discutir el que sigue. Sí. Para otro especial. O igual digan de qué. Sí, pidan cosas. Y armamos uno. Unos textotes grandes. De hecho, todavía esta semana estuvimos todavía probando qué tanto podíamos hacer con el sitio y meterle y todo eso a los textos, pues, para que queden chidos, ¿no? No sean nada más como un, pues sí, nada más un Word. Sí, ahí vamos a ir viendo poco cómo mejorar, ¿no? así que vayan teniendo de a más. Ah, que las deje con el unos dime la verdad, unos remixes del disco este se llama Circles de Fax. Sí, de Fax, que creo que ya lo habíamos puesto la semana pasada, pero es muy bueno. Sí, no, y aparte no sabía que estaba el de los remixes, y y pues un remix siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido, claro. Sí, no, en general, sí, de por sí la escuchen a este güey, tiene ahí varias ondas. Y sí, creo que sí es de Mexicali. Sí, pensé que era acá más de Guadalajara o de esa zona, pero no. Es del norte. Pero pues ya saben, le produce y hace cosas más sofisticadas, digamos, dentro de su sonido acá minimaloso. Pero incluso para los que gustan de banda, Loverly y Obsolete también por ahí. Sí, sí, sí. Y pues, voy a dejar la del Gunshay. Y pues ya, nada más. Si ven al G-Boost, salúdenlo. Sí, ahí nos los mandan y ya también él va a estar escribiendo. Sí, exacto. Estamos ahí. Está y poniéndonos en la tarea. Sí, igual va a estar Pedro escribiendo, Diego, bueno, nosotros tres, obviamente. Mona, que a ver quién sabe. A ver cuándo se anima. A ver cuándo se. Sí. Que ya sabes que va a querer un especial de Merol o algo así oscuro. Y también ya hay varios que están juntándose y ya quieren igual escribir. Quieren meter su cuchara en el lugar. Entonces va a haber, esperemos que haya de Toño y de todo. Y que será más o menos como uno al día, tal vez algún día ya lo mantengamos, sí, ya que estén todos. Ajá, sí, porque pues, como es a distancia casi todo lo que coordina acá el Diego. Es una cosa un poco extraña y difícil de coordinar, pero... Sí, pero pues ahí va. Como todo buen blog chiquis, apenas está tratando de definirse. Bueno, ya no sí, nos aburrimos sí, sí, más. Sí. Y pues ya estuvo. Con fax. Circles, nos vemos la siguiente semanilla. Ya saben, sí, sí es domingo a las 4. Es domingo a las 4 ya. Domingo a las 4. Juramos. Y en la semana pues sale la emisión grabada, así que métanse y descárguenla si no la presenciaron. O díganla a los que no estuvieron aquí que vayan por ella. Go for it en la semanilla. Pues chido, nos estamos viendo. Gracias. Gracias a todos. Thank you. Play Mission.